Bueno, a continuación os leo un escrito que se ha preparado para que se sepa. Estamos hartos de que nos digan el que el sistema de pensiones no es sostenible, de que nos vengan con estadísticas, números y proyecciones acerca de las futuras pensiones y no hablen de los pensionistas, que tenemos nombre y apellido, que somos personas con derechos, con dignidad y familia. Los expertos, mal llamados sabios, están al servicio de los seguros y de la banca. Siempre hablan de la sostenibilidad de las pensiones, pero nunca de la sostenibilidad de las personas. En peligro no están las pensiones, estamos los pensionistas. Ya es hora de que abramos los ojos y nos demos cuenta de que en vez de rescatar a bancos y atracar a pensionistas, hay que hacer al contrario, rescatar a los pensionistas y nacionalizar la banca, la sana, y la mala, que lo paguen sus responsables, que son unos ladrones. Sigo. En el Estado español, en gasto en pensiones, es de los más bajos de Europa, tanto si lo medimos a nivel individual como en relación al Producto Interior Bruto. Y ello se debe a dos cosas. Una, se cobran los salarios más bajos. Y dos, porque hay muchísimo desempleo. En otros países, además de los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social, también se financia por la vía de los impuestos generales, en función de las necesidades. Por ello, si sabemos que en cualquier sociedad medianamente envejecida no solo se requiere más y mejores pensiones, sino también más trabajo, sobre todo para atender a la franja de personas mayores que necesitan grandes cuidados para garantizar un final de vida digno al que tenemos derecho todos y cada una de las personas. Una vez más, queremos manifestar nuestro rechazo a los recortes de las pensiones, nuestro total desacuerdo al copago de los medicamentos, y también empezamos a quien corresponde, Diputación, Ayuntamientos, CUCHA y Juntas Generales, para que el oncológico, que ha sido pagado con el dinero de todos los guipuzcoanos, no se privatice y se integre en la red pública sanitaria. Si los políticos y gobernantes de uno u otro pelaje se han dedicado en estos últimos años a empobrecer a la ciudadanía y a los trabajadores en general, ya es hora de que espabilemos y nos encarguemos los pensionistas y el pueblo llano en general de castigar a estos ladrones y mentirosos, no dándoles nuestro voto en las siguientes elecciones que se desarrollen. En definitiva, quieren que nos creamos e interioricemos de que somos una carga, y eso no debemos permitir. Debemos expresar todos juntos, sin quedarse nadie en casa, aguantando nuestras angustias, nuestras penas y desgracias, nuestra protesta ante tanta injusticia, nuestra denuncia ante tanto desempleo, que va a suponer en el inmediato futuro miseras pensiones a miles y miles de trabajadores cercanos a la jubilación. Hay que defender nuestra dignidad, no hay que aguantar tanta humillación y pobreza, y luchar por nuestros derechos sociales. Ánimo y adelante. Bueno, entonces vamos a ir desde aquí hasta el ambulatorio y hasta la plaza de la Diputación. Vamos a ir por aquí, bajamos por aquí, nos metemos por la plaza de los Fueros, calle Viteri, calle Alfonso XI, al ambulatorio. Allí entregamos el escrito al responsable de Osakidecha en el ambulatorio y nos vamos a la plaza de la Diputación y terminamos ahí. Iremos despacio sin ningún problema. Ah, y acordaros todos y hacer la mayor propaganda posible, boca a boca, de que el próximo mes, el primer lunes de mes, a las 11 de la mañana, aquí. Això, Piscat, relacionado con todo el tema de los recortes, muchos no sabréis, pero hay un grupo que está funcionando aquí en el pueblo, se llama Oarso Taldea. Oarso Taldea ha hecho diversas acciones de denuncia, tanto de los desahucios como de los recortes, y hemos puesto a la venta unas banderolas para colocar en los balcones. Es una banderola que pone murrizketarikez, no a los recortes, el símbolo de las tijeras y no pagamos su deuda. Tenemos ahí una mesa puesta, las banderolas se venden al precio de 5 euros. Es bastante dinero, pero nos han costado bastante. Y luego también tenemos unas chapitas. Y las chapas pues son el símbolo de los recortes. A todo el que quiera, pues sabe que puede comprarlas. Gracias. Ya sabe algo este chico. O sea que si me deja un momentito. No te dejo un momentito. Tenemos que darle registro de entrada a esto. Sí, ahora terminamos enseguida. Está la gente esperando. Tenemos 1000 personas, o sea que tú verás. Hoy es día 7 por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, lo puedes echar un vistazo si quieres. Yo solamente soy el que le va a dar registro de entrada. Sí. Eso llevamos el escrito de que tenemos ahí con esos puntos, más o menos. Sí, 1, 2, yo me llevo 1. Registro de entrada. Sí. ¿Y te hago una copia? No, ya tengo ese, ya tengo todo aquí. Sí, porque ese luego tengo que hacer todo eso y a los plus que están con esta movida tengo que dar uno por uno. Al tuyo le tengo que dar un número de registro de entrada. ¿Dónde tengo los números? ¿En el ordenador? ¿Te digo lo que es? 55. ¿Tú es este, no? ¿Te digo? Los que podéis ir a la conferencia de la calle Oquendo, hoy de la Casa de Cultura Oquendo, y el día 18 a las 10:30 de la mañana. Agradeceros a todos el haber venido y esperamos que con el boca a boca seamos el doble el próximo mes, el primer lunes de mes, a las 11 de la mañana. Sin más. Thank you.